Bueno, como les decíamos ayer, en Gasteiz se ofreció una rueda de prensa, fue el sindicato ELA, en la que se habló de la problemática que están sufriendo los trabajadores de una empresa laudiarra, la empresa Tomás Acha, que denuncia a los trabajadores que no les pagan sus salarios y que hay una falta de proyecto empresarial. Íñigo Eguiguren es el responsable del sindicato ELA aquí en la comarca. ¿Qué tal, Íñigo? Egunon. Bueno, problemática que están sufriendo desde hace tiempo, es visible porque lo estamos viendo los ciudadanos y ciudadanas, esa protesta día sí, día también frente al Ayuntamiento de Llodio. Un tema que, por lo menos desde fuera, vemos que está enquistado, que no se soluciona. Pues sí, estamos en una fase, en un impasse. Bueno, estamos teniendo pues cosas ya que nos están dando un poquito de oxígeno. Con el expediente de extinción que había tramitado la dirección de la empresa Tomás Acha, pues hemos tenido la resolución de delegación de trabajo. Ha sido denegado pues por un montón de cosas y de temas que no se lo permite la ley. Y en ese impasse, pues ayer hicimos una rueda de prensa en Gasteiz, en el local nuestro, pues ya porque esto hay que volver a que la gente del audio conozca de qué tipo de empresarios tenemos. Y recordar que llevamos 75 días en huelga exclusivamente por impago de salarios y por la falta de un proyecto empresarial. Por nuestra parte, pues bueno, hemos hecho todo lo indecible, estamos planteando cualquier medida para solucionar el problema que tenemos. Decir que esta empresa está dando trabajo, estaba dando a 30 familias y bueno, ya llevamos 75 días en huelga, la gente nos está viendo. Estamos teniendo un montón de apoyos, de la gente se está solidarizando, nos están ayudando, por lo menos anímicamente. Y bueno, aquí hay que recordar un poquito que desde el inicio la empresa, lejos de aceptar las reglas del juego democráticas y el diálogo para encarar la solución del conflicto, lo único que ha hecho y se ha alejado más de la realidad, pues ha emprendido una serie de actos que ponen de manifiesto su nula voluntad de solucionar el problema, con todo lo que conlleva que en este momento pues tenemos 30 familias que están sin cobrar. Esto supone un drama familiar muy grande. Y bueno, hay unos datos cronológicos y unos hechos que nos ratifican que aquí hay una intención empresarial de descapitalizar Tomás Acha. Recordar que Tomás Acha pertenece a un grupo de empresas que conforman Tomás Acha SL, Tomás Acha Cargo SL y Mecánicas de Producción. Y también deciros que en noviembre, es curioso que en noviembre de este año, con un depósito de 62.400 euros, mientras los trabajadores no estaban cobrando, pues la empresa ha vuelto a crear otra empresa, la referente a Tomás Acha Cargo. Luego, en este tipo de situaciones con impagos, nos hemos visto abocados únicamente a pelear desde el día 2 de enero en una huelga indefinida. Automáticamente la dirección de la empresa abre un expediente sancionador a un trabajador en huelga. Nosotros presentamos en Inspección de Trabajo una denuncia por sustitución de trabajadores en huelga que a día de hoy estamos esperando contestación oficial. A partir del 12 de enero nos envían burofaxes a 7 trabajadores comunicándole el despido por causas objetivas, entre ellos dos representantes de los trabajadores, los que están aquí, Felipe Fuentes y Óscar Navaridas. Volvemos a hacer otra gestión el día 13 de enero en el Preco, debido a la negativa constante del administrador único de mantener reuniones con los delegados y personal y asesores del sindicato. No nos reconocía, ya tuvimos problemas en las elecciones sindicales, no reconocía interlocutores, no reconocía al sindicato, no nos reconocía absolutamente a nadie. Luego, a fecha 24 de enero, el interlocutor por parte de la empresa se compromete en el Preco a trasladar una oferta con el objeto de solucionar el conflicto, abonando parte de la deuda contraída y la presentación de un plan industrial que garantice el futuro de la empresa, que ese es lo que nosotros desde el año pasado estamos solicitándole, que esto, que nos plantee un plan de viabilidad de la empresa para que esto no llegaría a los cauces que hemos llegado. La contestación por parte de la empresa la tenemos el día 30 de enero y exclusivamente y únicamente nos presenta un ERE de extinción solicitando el despido de 26 trabajadores. Cuando la anterior reunión nos plantea la posible solución a llegar a algún arreglo de pagos, de salida, de lo que sea, este señor nos viene con un expediente de extinción para 26 trabajadores que en este momento eran 21 de los que estaban en huelga. Aparte, pues el trabajador que había abierto le habían abierto un expediente disciplinario es despedido. Hoy en día le tenemos judicialmente recurrido y los juzgados dirán si es despedido correctamente o incorrecta. A partir de esa fecha, la autoridad laboral, con la presentación del ERE, da iniciado el periodo de consultas el 3 de febrero y no se produce ninguna reunión durante el periodo de 15 días de consulta, que eso es preceptivo legal. Eso nos lleva a decir que la actitud de la empresa automáticamente es no reconocernos, no nos recibe, no nos hace nada. Y bueno, ahí volvemos a forzar en inspección de trabajo ciertas reuniones para intentar hablar de las causas del ERE. Se nos plantean dificultades. El día 14 de febrero, ante esta situación, 15 de los 21 trabajadores que teníamos el ERE de extinción solicitamos la extinción por los contratos por impago de salarios que permite la ley, buscando una salida, por lo menos que cobren el paro y una indemnización. Y la buena noticia y el oxígeno que tenemos los trabajadores y nosotros como responsables de llevarles por buen camino, el día 8 de marzo, la Delegación Territorial del Trabajo deniega el ERE, dejando los motivos claramente que son. Dicen que no se ha dado audiencia ni, por supuesto, negociación con la representación de los trabajadores. Por lo tanto, nos dicen que ha existido mala fe por parte de la empresa. En ningún momento han aportado datos para contemplar razonabilidad ante la situación de la empresa y la solicitud de despidos no estaban llevando los cauces legales. Y nosotros nos alegramos que que la Delegación de Trabajo les haya denegado el ERE, pues es una buena noticia a día de hoy. Hay decir y recalcar que Tomás HSL no ha tenido ninguna voluntad de solucionar el conflicto. Es más, pretende criminalizar el conflicto laboral para desactivarlo. Este sabemos que bueno, está articulando cualquier tipo de medida, denuncia para aquí, denuncia para allá, recurso para acá, con el único fin de desactivarlo. No lo va a conseguir porque nosotros en este momento los trabajadores están peleando, vamos a volver a pelear. Decir también que a partir de mañana, ya con el consentimiento del Ayuntamiento de Llodio, se va a crear una carpa en la misma plaza de Llodio para que la gente vea el conflicto que tenemos. Van a estar las 24 horas allí concentrados, van a reivindicar lo que ellos creen justo, sus salarios, su salida, si es posible, con una indemnización, o pelear por una dignidad que en este momento tenemos empresarios que nos la quieren quitar. También recordar desde aquí que el próximo día 22, jueves, se va a realizar una manifestación por las calles del Llodio. También decir que el día 9 se hizo la primera manifestación. Esta va a ser la segunda manifestación por las calles del Llodio. Segurísimo que la gente se va a sumar porque nos está viendo la calle, la situación que la están pasando verdaderamente dramáticas muchas familias, y vemos que la actitud que tiene Tomás HSL, no asumiendo su responsabilidad, en este momento las autoridades laborales esperamos que tomen nota de lo acontecido y actúen en la línea de solución del conflicto. A mí sí me gustaría desde esta onda que del próximo jueves día 22 a las 6 de la tarde en la Rico Plaza se junte la gente, nos apoyen los trabajadores y trabajadoras del Llodio, que hay una plantilla de una empresa, la Llodiorra, que las está pasando de aquilo, lo estamos sufriendo en carnes, lo estamos viendo, y desde aquí pedimos el apoyo de toda la gente que pueda acudir, gente mayor, gente en paro, gente joven, cualquier tipo de gente, y que el grito sea unánime para que este conflicto se solucione, porque el proyecto empresarial sí hay. Ahí hay que recordar que esta empresa ha tenido trabajo, como esta mañana hemos estado hablando con los delegados. Esta huelga vino bajándose del camión porque tenían trabajo continuamente. Esto no es por una falta de pedidos, una falta de trabajo. El trabajo lo han tenido hasta el día 2 de enero a tutiplén. Gente que no ha podido disfrutar de las vacaciones porque el trabajo del transportista es bastante complicado. Pero la situación es bastante crítica y de aquí volver a solicitar el apoyo de todo el pueblo de la aldea. O sea que una empresa de estas características sí es viable. Sí, lo que pasa es que aquí hay un bastante montante de muchas empresas. Hay que recordar que a estos les gusta crear muchas empresas, cerrar. Ya han cerrado Gruastec, han cerrado una empresa, han creado varias, no sé con qué fin. Bueno, el fin se puede atisbar, pero no tenemos datos objetivos. Ya los juristas están en ello, porque esto puede ser descapitalizar capital social con el fin de ganarse otras empresas y aligerar la masa salarial, pero bueno, esto lo van a decir los juzgados. Estamos trabajando muy fuerte, tenemos un gabinete de abogados que está trabajando para que esta gente no salga de rositas, y bueno, nosotros desde aquí entendemos que si tendrían dificultad y todo, pero esto no es así. Esta empresa no ha tenido dificultades, esta empresa es simplemente es una prepotencia empresarial. Nos están atacando donde pueden, pero esto es una falta de rigor, y esa prepotencia empresarial pues hay que contrarrestarla en la calle y en los juzgados. Y ustedes como trabajadores, bueno, ¿qué van a decir? Evidentemente que lo están pasando mal, ya lo está diciendo el delegado, vamos, el Íñigo. Por lo tanto, supongo que ustedes como parte que demandan en principio que les paguen, supongo, por lo que veo y lo que estoy escuchando y leyendo, que le paguen sus salarios, lo que les deben. Sí, bueno, y nosotros, parece que eso no acaba de llegar, ¿no? No, que nosotros empezamos la huelga solo con ese fin, el cobrar nuestras mensualidades. Se nos prometió durante el año pasado que si arrimábamos todo el hombro, pues llegaríamos al final de este año con... estaríamos al día, ¿no? Nuestros pagos, si hubiera solucionado el tema que se presentaba, ¿no? Que era la liquidez que tenían ahora con el tema de la crisis, de los bancos y demás. Y bueno, nos hemos encontrado que a finales del año pasado estábamos igual o peor que al principio. Y como bien ha dicho Íñigo, nos hemos bajado del camión y nos hemos ido a la huelga. Porque eran fechas muy malas, se nos debía tanto más que a principios de año. Y no había solución de nada. Nosotros hemos llegado a pensar que se nos ha tomado el pelo, todas han sido buenas palabras, hemos arrimado el hombro y hemos hecho todo lo que se nos ha pedido y más. De hecho, como bien recuerda Íñigo, más de la mitad de la plantilla se les deben días de vacaciones, porque no es un conflicto laboral en donde una empresa o varias empresas les hace falta trabajo o no disponen de medios. Nosotros disponíamos de trabajo y de todos los medios posibles. Y ellos se la han tomado la huelga como un conflicto personal. En el momento en el que les comunicábamos el mismo día 2 de enero que nos íbamos a la huelga, tuvimos primero una reunión con ellos antes de dar cualquier paso con el sindicato. Ellos nos explicaron que otra vez, pues que la empresa y tal te necesitaba más tiempo porque los activos, porque se le debía dinero, bla, bla, bla, bla, y que si desconvocábamos la huelga ese mismo día, esa misma semana, teníamos las primeras nóminas de noviembre en nuestro banco. Y si no, nos íbamos a ir todos a la calle sin cobrar un duro. Así de claro. Y Felipe, ¿cómo se vive? Pues esto desde dentro y cuando a uno le toca. Pues muy mal, porque aparte del tema laboral, pues luego queda el personal. A luchas todos los días con la mujer, los hijos, a consecuencia del daño que nos está haciendo este hombre. Es de la única manera que estoy viviendo yo este aspecto, ¿no? Porque me están dando dos frentes. Uh-huh. Íñigo, ¿alguna solución así que se atisbe? Pues, ¿o hay que esperar a los tribunales? No, la solución está en el tejado, en este momento, de los dirigentes de Tomás Acha. La solución está en ellos. Nosotros tenemos los teléfonos abiertos para sentarnos, para hablar, para solucionar, para llegar a acuerdos. Y justamente es lo que no quieren. Lo que no quieren es sentarse con ningún delegado de ELA, con el responsable de ELA. No quieren sentarse absolutamente con nadie. Estos han llevado su actitud a criminalizar el conflicto. Esto, recordar que es un conflicto estrictamente laboral. Yo jamás he visto, yo llevo en este cargo 17 años, yo jamás he visto la actitud empresarial como estamos teniendo en esta empresa. Es el no reconocer a las partes legitimadas legalmente y no sentarse a llegar a acuerdos es inviable. Es inviable, y la solución la tienen los dirigentes de Tomás Acha SL. Nosotros estamos abiertos a hablar, a sentarnos, pero que lo que digan tenga constancia y que no nos engañen y no nos vuelvan a mentir, sin más ni menos. Pues mucha suerte y a ver si hay solución. Pues es que ricasco, y recordaros que todos los laudiarras, el próximo día 22... a las 6 de la tarde debemos de estar en la plaza de Rico Plaza para apoyar a Tomás Acha. Eskerrik asko.